Cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. I do anything for love, metal love en la FM esta noche, baladas americanas con el clásico Herrera a las 8 de la noche. ¿Recuerdas esto? ¿O te acuerdas de esta canción? De domingo a miércoles, desde las 8 hasta las 12 de la noche, no te pierdas. Baladas americanas, el lado suave de la FM. Tenemos ya a las 11 de la mañana y 9 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de El Cassette. ¿Qué canción quieren grabar en este lado B de esta mañana, el lunes 6 de julio del 2020? ¿Qué tal? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo ha estado esta mañana? ¿Hay un buen clima? ¿No hay amenazas de lluvia por ahora? ¿Todo está chévere? ¿Todo está bonito? Vamos a escuchar una canción, vamos a hacer un flashback al año de 1982, ya vendré con los oyentes. para seguirle dando la oportunidad de que programen sus canciones al aire en la FM a través de las redes sociales donde tenemos nuestros perfiles y también a través de la línea WhatsApp 301-286-5114 del H2O de 1982, trabajo discográfico. Vamos a escuchar a Daddy Hall con John Oates y la canción Man Eater en la FM. Ya viene Sting con Shaggy Rosette, Chip Trick y Ed Sheeran en esta mañana del lunes, iniciando semana con los grandes éxitos de la FM a toda máquina, porque hoy es lunes y tu cuerpo lo sabe. Está la FM imparable en semana y el fin de semana. Drizzer, muy buenos días, mi hermano. Desde acá, desde la empresa laboral de Itagüí. Drizzer, ¿usted me podía poner, por favor, Whisky de Llave de Metallica, porfa? Escucho la FM siempre. Buen día, Adri. Rock and Roll en la FM. Siempre, siempre la número uno de los clásicos. Yeah.

El cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. I can't believe you're gone. La FM, siempre, siempre. Watching shadows move across the wall feels so frightening. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through the spell across my heart over you. You'll always be the one. You were the first to be the last. Wherever you go, I'll be with you. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Antes escuchamos a la banda Cheap Trick con una canción que se llama The Flame, una poderosa power ballad de un álbum que se llama Laugh of Luxury, en la número uno de los clásicos. Un verdadero flashback de todos los tiempos al año de 1987. 11:36, ya la publicación del duelo está montada para que se vayan como un enjambre de abejas africanas a votar por esta canción, Dada Police, que titularon Every Breath You Take. Every breath you take. Every Breath You Take. Y la canción que está de frente esperándola a las 12 del día en la otra esquina del duelo de décadas es esta, de esta gran banda, de esta gran orquesta, de este grupo de creativos de la música que conformaron este super proyecto triunfador, ganador, exitoso de todos los tiempos, que bautizaron Toto con la canción África, en la número uno de los clásicos.